esa mirada me calienta. Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta. Desde que se abrió el only le subió la cuenta. Ese puteo de follower al DM ni entra. Entonces digamos que cuenta. Muy ensalzadita, ya se compró camioneta. Se hizo el culo, también se operó las tetas. Entramos al cuarto y de una me tiró la puerta. Pa' que me la coma ya. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo eso negro, nadie sabe lo que hicimos. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo sonero, nadie sabe lo que hicimos. Ella va y sube, ahora está cotizada, solo viste de LV. Tiene millones de subscribers y no es en YouTube. Qué manera de culiar, mi amor, con usted me entretuve. Ya me siento en la nube, muévelo. Y el volumen de la música, mami, bájalo. Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito. Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo. Y toda se la trago. Carita de muñeca y cuerpo de revista. Agarra el micro y canta como si fuera corista. Usted está de número uno en el top de mi lista. Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo sonero, nadie sabe lo que hicimos. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo sonero, nadie sabe lo que hicimos. She bobbing me, ey, ey. Estoy de viaje, pero me da yo ley. Se puso el día, el cuerpito lo tiene mero. Ya no pide pata pa' las uñas y el pelo. Parece europea, tiene cuerpo de modelo. Dice que caiga, mejor que la busque, le salga. Se tatuó un rayito en la nalga. Se puso de espalda y se alzó la minifalda. Téngamelo ahí y lo guarda. Esa mirada, amor, me tiene pensando. Y tú me sigues tentando cuando se me envía. La fotico que subiste pa' el only, que te andí tocándote con tus amigas. Esa mirada, amor, me tiene pensando. Y tú me sigues tentando cuando eso me envía. La fotico que subiste pa' el only, que te andí tocándote con tus amigas. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo sonero, nadie sabe lo que hicimos. Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos. Que nadie sepa que tú y yo nos vimos. Todo es sonero, nadie sabe lo que hicimos. César, la K, la Ota, J Balvin, tras de Colombia, y Xavi, la Lex Doctor, Boti, Cristo Man, César, a la letraza, puro temita pa' la chimba, si sabe. Pa' que se entone, lo prenda. Casi no. El negocio socio con el trap de medalla.